un invitado muy especialísimo que en alguna oportunidad por razones que escaparon a su voluntad no pudo llegar, pero afortunadamente lo tenemos hoy. Creo que trae una gran cantidad de información de interés sobre los temas que tienen que ver con la impunidad, incluso los temas muy actuales de las leyes, etcétera, ¿no? Pero yo no les voy a decir todavía para mantenerlos a ustedes en expectativa, porque se trata de un personaje muy conocido en el país, a quien le tenemos mucho afecto, no solo por su trayectoria como jurista, como defensor de Venezuela ante los organismos internacionales de derechos humanos, que ya se imagina quién es, algunos de los que están haciéndole seguimiento a esto. Yo quería indicarles que pueden enviar sus mensajes de textos a través del 0416-531-9217. Voy a repetirlo, 531-9217. El correo electrónico es comisión, vamos a dar el de la oficina de prensa, es prensacomisionporlaverdad@gmail.com. prensacomisionporlaverdad@gmail.com. Ahí estamos acopiando una cantidad de informaciones que algunos de ustedes nos han enviado, sobre todo denuncias, para poder hacer seguimiento a través de la fiscalía y constatar los temas de violaciones de los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. El Twitter, @cjusticiaverdad. También en el Twitter hemos recibido una cantidad de mensajes que están colocados en la página web comisionporlaverdad.org.be. Eso es www.comisionporlaverdad.org.be. ¿Quién es la persona que tenemos hoy aquí? Un abogado de larga experiencia. Es el agente del Estado venezolano ante los organismos de derechos humanos. Es miembro, asesor de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y es el doctor Germán Saltrón. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Gracias, Aldemaro, por la invitación. Un saludo fraterno a todos los oyentes de Alba Ciudad. Bueno, al doctor Germán Saltrón le ha tocado en distintas oportunidades defender a Venezuela ante los organismos y las amenazas que el país ha tenido en torno a temas que sobre todo tienen que ver con los derechos humanos. Y siendo él miembro asesor de la Comisión por la Justicia y la Verdad, es importante destacar el tema de la impunidad, que quería que centráramos en ese tema, pero es que tú tienes tanta información allí que merece ser considerada. ¿Qué pensar hoy día para los venezolanos que intentamos recuperar la memoria histórica y la memoria colectiva a objeto de que, como dice Orwell, conocer el pasado para poder proyectarnos hacia el futuro? El tema de la impunidad vuelve otra vez al tapete con la ley de amnistía y con otros elementos, porque nos llama a reflexionar sobre lo que ocurrió antes de 1998 en temas de violación de derechos humanos y después de 1998. Me gustaría una reflexión tuya sobre el tema central y de fondo, que es el tema de la impunidad en violación a los derechos humanos. Bueno, Aldemaro, sobre derechos humanos primero tenemos que señalar qué se entiende por derechos humanos. Derechos humanos, de definición holística, es todo lo inherente al ser humano. Generalmente ese tema se comienza a tocar después de la Segunda Guerra Mundial. Y generalmente los países en sus constituciones han reflejado los derechos civiles y políticos. Pero siempre se ha olvidado de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos del medio ambiente, que son pues generaciones posteriores de derechos humanos, porque todo tiene que ver con el ser humano. Bueno, para hacer corto la historia, la en verdad los derechos humanos vienen a tocarse después de la Segunda Guerra Mundial, después que hubo el conflicto entre Alemania y Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos. Una guerra, como todas las guerras, injusta, innecesaria, que produjo la muerte de más de 60 millones de personas. Solamente la Unión Soviética para aquella fecha tuvo más de 30 millones, tuvo toda la carga de la guerra en cuanto a víctimas la Unión Soviética, y fue la que definió en verdad la victoria de la Segunda Guerra Mundial de los aliados. Bueno, desde ahí, de esa fecha, 1945, se formó Naciones Unidas. Antes había la Sociedad de las Naciones. Naciones Unidas siempre con el principio de evitar las guerras, cosa que desgraciadamente no sucede. Después de 1945 han habido más de 100 guerras entre países. Y además de ese flagelo de la guerra, hacer cumplir los derechos humanos en cuanto a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exactamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que generalmente en principio estaba enfocada a evitar conflictos bélicos entre las naciones. Eso nunca se ha podido porque los conflictos económicos reflejan una lucha por los mercados internacionales, porque las guerras siempre tienen una razón en el mercado internacional: imponerse una potencia sobre las otras. Y eso hasta ahorita no se ha podido, y todavía pende sobre nosotros la amenaza de una guerra nuclear, que en este caso sería definitiva, ¿no? Porque antes era con armas convencionales, siempre había un vencido y un vencedor, y la situación no pasaba de mayores. Pero el problema actualmente que tenemos es que si se desata una guerra nuclear, pues destruimos la Tierra y todos vamos a perder. Esa es la mayor amenaza de los derechos humanos, es ese peligro de una confrontación nuclear. Hay que decirlo porque es un péndulo que nos tiene amenazado. Sí. Además, lo otro es la injerencia extranjera de los Estados Unidos, sobre todo sobre los países de América Latina y del mundo. Quiere imponerse por la fuerza, no solamente política, sino económica. Y Venezuela tiene, desafortunadamente, y así creo que lo pensó Arturo Uslar Pietri, cuando decía la amenaza del petróleo, tiene las reservas mayores de petróleo. Y en el mundo la lucha de los países industrializados se hace con petróleo, la guerra se hace con petróleo. Por cierto, en la Segunda Guerra Mundial, una gran contribución de Venezuela fue precisamente aportar toda la energía petrolera a los países de la Alianza. Y eso, pues, ahorita nos tiene en una situación grave, porque después de 40 años de gobierno representativo y violadores de los derechos humanos, la Cuarta República, representados por los partidos Acción Democrática y COFEI, pudimos lograr que en 1999 el presidente Chávez, junto con los aliados de diferentes partidos, ganaran el poder y hicieran una nueva constitución. La constitución de 1990, que es la constitución más moderna en materia de derechos humanos. No hay más ninguna constitución que más sea más completa en materia de derechos humanos que la nuestra. Y no solamente que queda reflejado en la constitución, sino que en la práctica se ha llevado a lograr grandes objetivos, como es rebajar la pobreza, que para el año 98 estaba en un 65%. El desempleo estaba casi en un 15%, y vivíamos una situación económica horrorosa, que fue lo que produjo la masacre del Caracazo. Por cierto, y perdóname que te haga recordar algo que decíamos fuera de los micrófonos, que es una carta del entonces fiscal de la República, Escobar Salón, quien mencionaba algo de la aceptación o el reconocimiento de que aquí efectivamente se violaban los derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso específicamente? Porque tienes esa enorme carta ahí, que es una joya para la memoria histórica. Sí, mira, este es un remitido que sacó el fiscal general de la República para aquella vez, Ramón Escobar Salón, y tiene fecha 27 de enero de 1991. Sí, ahí comienza ya a reflejarse la crisis de la seguridad, la crisis de la pobreza, que ya era evidente en el país, no se podía ocultar. Y por ese motivo él publica este remitido. Claro, es muy largo, es un remitido que abarca la página central de un periódico como el Universal. Se salió permitido en el Universal. Y yo voy a reflejar los titulares que demuestran cuál era la situación social y económica de Venezuela para aquella época. Dice: carta del fiscal general de la República al presidente de la República. Entonces tiene como tic lo siguiente: la seguridad personal es el primer problema nacional. Segundo tic: un poder judicial vigoroso e independiente es más importante para Venezuela que todas las industrias básicas juntas. El tercer tic dice: cualquiera que ejerza una función pública se siente autorizado para humillar a la nación. Otra perla: la acción contra el delito en Venezuela no puede enfrentarse sin la estimación del papel de la Guardia Nacional. Y esta, que es también denigrante, pero es una realidad, dice: la integración latinoamericana ni ningún otro principio de solidaridad internacional puede llevarnos a aceptar que a Venezuela vengan los indeseables o los marginales de otros países a cargarnos de problemas sociales. Sí, es la opinión del entonces fiscal. Es la opinión del fiscal general de la República, que se quejaba de la inmigración colombiana, que para aquella fecha había aumentado enormemente, pues, y ahorita ya todos casi consideramos que hay más de 6 millones de colombianos, claro, viviendo con nosotros. En ese documento hay una aceptación a la crisis que vivía Venezuela entonces en términos de derechos humanos. Claramente se ve. Sí, sí. Vamos a tratar de ver si logramos que algún organismo público nos haga una publicación referente a esto. Esto merece ser conocido por toda la población venezolana, para que no se deje confundir, porque generalmente ahora parece como que la Acción Democrática y COPEI, durante 40 años que gobernaron este gobierno, este país, es mejor que los 17 años de la Revolución Bolivariana, y eso es totalmente falso. Entonces esto es una evidencia de cuál era la situación social, económica y de seguridad nacional. Claro, la parte económica, la pobreza, tiene que ver con la seguridad. Generalmente los pobres no se resignan a morirse de hambre y buscan alguna manera de sobrevivir, y eso es en todos los países del mundo. En todos los países del mundo ha aumentado la pobreza y la delincuencia. Esos son los dos primeros fenómenos violadores de derechos humanos mundial. Sí. Ustedes escuchan Justicia y Verdad a través de esta emisora, y conversamos hoy con el doctor Germán Saltrón, quien es agente del Estado ante los organismos de derechos humanos internacionales y miembro asesor de la Comisión por la Justicia y la Verdad. El tema de la impunidad. Venezuela en los últimos años ha dado demostraciones fehacientes de defensa de los derechos humanos. Pero resulta, y es interesante, yo no sé cuántos minutos nos quedan de esta sección, Hanoi, ¿me lo puedes decir? Un minuto. Entonces lo que podemos hacer es una breve introducción a este tema, porque recientemente el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la ley de amnistía. Yo reconozco que he leído solo los titulares porque no he leído a fondo, pero me imagino que tú tienes una información suficiente para explicarla a nuestros escuchas, a radioescuchas, usuarios y usuarias de esta emisora. Quisiéramos dejar en el tapete el tema de la ley de amnistía desde la visión de la defensa de Venezuela ante los organismos internacionales y las convenciones internacionales a las que Venezuela está suscrita, cuya ley se contrapone a algunas de las convenciones internacionales. Pero pudiéramos hacer una breve introducción a eso, Germán, antes de irnos al corte. Sí, bueno, mira, lo primero que tenemos que decir, señalar, es que en Venezuela, antes de la Revolución Bolivariana, o sea, de 1961 a 1998, por cualquier razón baladí, se suspendían las garantías constitucionales en Venezuela. 15 veces. Más de eso, yo pienso. Y desgraciadamente, cuando se suspendía la garantía, era como acceso a las fuerzas armadas y policiales para que asesinaran a la gente. O sea, se podía asesinar a una persona, detenerla sin fórmulas de juicio, mantenerla incomunicada, torturarla, desaparecerla, hacer cualquier cosa con ella. Pues, y esos juicios iban a la jurisdicción militar. O sea, no eran conocidos por la jurisdicción civil. Civil, como correspondía. Como correspondía. Entonces, se pueden imaginar ustedes qué pasaba. Podemos seguir en el otro segmento explicando. Estamos en Justicia y Verdad. Conversamos con el doctor Germán Santrón. Ya regresamos con más de este programa. Con su mandato y con su...